Hola, soy Milagro, soy parte de la huerta comunitaria de la Biblioteca Popular Benchú en el barrio porteño de La Paternal. La huerta la impulsamos junto a vecinas a un proyecto cultural del barrio que es Paternal Cultura, que vincula organizaciones, vecinos, artistas y espacios culturales, y junto a la biblioteca que donó el espacio, su terraza, para empezar a darle un uso poco convencional y aprovechar ese espacio que estaba en desuso. Así que pudimos movernos, conseguir una donación de tierra y ya hace 2 años que la huerta está funcionando y impulsando a que haya este tipo de espacios que son para compartir, que promueven la vinculación comunitaria. Invitamos a ser parte de este laboratorio porque no hay ninguna persona que sepa, sino que hay un intercambio de saberes dinámicos. Estamos los lunes y los viernes y nos pueden seguir en Paternal Cultura y Biblioteca Popular de Chubut en las redes. Pasaje Granada y Nicasio Oroño, barrio de La Paternal.